pentsio duinak, laguntzen diku kemenean adinak. Betan hemen gu aurrera, somos pensionistas, no nos callará. Y bueno, pues tras haber escuchado esta canción, no sé, Óscar, si quieres añadir algo más. No, simplemente es bueno, pues que esta canción, pues que es como homenaje, auto-homenaje que se hace, bueno, tras estos 6 años de pelea, ¿no? Pues de las pensiones para todo el mundo. Pues bueno, si te parece, vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Vamos a hablar acerca del bloque sanitario. Sí, bueno, hemos querido incluir varias noticias, lo que hemos denominado bloque sanitario. Por un lado, que las plataformas de apoyo a la sanidad pública, es que la aldea en este caso sigue movilizándose. El lunes se manifestaron en Portugalete y para el 27 de enero han previsto una manifestación para toda la comarca de Ezkerraldea, insistiendo en la idea de cortar de evitar los recortes y el proceso privatizador emprendido por Osakidetza y el gobierno vasco. Hoy hay una charla en Baracaldo donde analizarán el papel creciente de las mutuas, no solamente para obtener para las bajas laborales, sino también por su carácter privatizador en todo este proceso que denuncian estas plataformas de apoyo a la sanidad pública. Y estos días también estamos siguiendo con detenimiento todo lo que está ocurriendo con la contrata de las ambulancias, la huelga que mantienen sus trabajadores, los actos de sabotaje que se están produciendo, tergiversados por la empresa subcontratada del servicio de ambulancias, la PAU, y bueno, incluso pues personas fallecidas por falta de medios en el traslado de las de enfermos en ambulancias, como ha ocurrido en Laudio y en Bermeo. En el correo quisieron unir la muerte de una mujer que iba a ser atendida en Bermeo porque la ambulancia había sido inutilizada y saboteada anteriormente, tras la nota que recibieron de la empresa de ambulancias, la PAU. Pero personal de estas ambulancias pues rechaza esta versión, esta unión, ya que la mujer pues estaba siendo atendida en su domicilio por un médico, y afirman que no tenían previsto su traslado, ya que bueno, su situación lo desaconsejaba. El Ayuntamiento de Bermeo, ante este caso, pues ha pedido explicaciones a la empresa de ambulancias que aclaren lo ocurrido lo antes posible, habida cuenta que la Ertzaintza también está investigando este caso que ocurrió en Bermeo el fin de semana. Y para rechazar todo un poco más, pues SK pues denuncia el acoso y los anónimos que está recibiendo en su casa un delegado sindical en esta empresa de ambulancias de la PAU, y todo el tema de los sabotajes a ambulancias ocurrido en Bermeo, y así nos lo cuentan desde SK. Pues bueno, pues entonces vamos a poner un audio, ¿no? Por parte del sindicato SK queremos trasladar a la opinión pública nuestra más enérgica condena a los actos vandálicos y de sabotaje que se están produciendo ante las ambulancias de la PAU. Este sindicato, así como el resto de sindicatos que conforman la intersindical, nos hemos desvinculado desde el principio de este tipo de actos de sabotaje vandálicos. Entendemos que no es la manera de abordar la lucha para mejorar la negociación colectiva de nuestros convenios. Entendemos que en los marcos de confrontación y visto la cerrazón y el de la propia patronal y el bloqueo en la negociación, que pueda haber o pueda surgir movimientos de extrema tensión, pero nunca, nunca nos impulsaremos este tipo de actos. Asimismo, también queremos condenar enérgicamente las amenazas que han aparecido contra nuestro delegado sindical en dicha empresa. Su domicilio se ha visto con un pasquín amenazante en el que se le acusaba de llevar adelante este tipo de sabotajes. Exigimos a la PAU que abra una investigación interna para dirimir responsabilidades, porque entendemos que el domicilio de nuestro compañero ha sido filtrado por personal de dicha empresa. Exigimos a la PAU que condene enérgicamente también este tipo de actos que solo buscan la persecución sindical y coartar nuestra libertad de acción sindical. Y asimismo exigimos al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista de Euskadi, así como a la consejera de Sanidad, Gotxone Sagardui, que también condene estos actos y exija la máxima depuración de responsabilidades. Queremos recalcar que lo acontecido este fin de semana en Bermeo es una desgracia que poco o nada tiene que ver con actos vandálicos instigados por la parte social. Pues bueno, con este audio, no sé, Óscar, si quieres añadir algo más. No, pasamos igual a la siguiente cuestión sobre el Sinevi. Eso es. Bueno, que ha dimitido la directora del Sinevi. Ha sido una sorpresa para todo el mundo, incluso para el staff del propio Festival de Cine, de este Festival de Cine Documental y Cortometrajes. No se quería hacer público, pero parece ser que hubo una filtración al correo. Llevaba 6 años en el cargo y tenía contrato hasta 2025. Y en estos 6 años pues le ha dado un vuelco importante al festival, lo ha dignificado, ya que el anterior director, Ernesto del Río, y su infame gestión lo había convertido pues en un festival irrelevante, ¿no? Recibe mucho más dinero, por ejemplo, con respecto a otros festivales tipo Cinegoac, 600.000 euros versus 100.000 euros, teniendo la mitad de espectadores, espectadoras. ¿Y por qué ocurre esto? Pues pensamos que por una gestión deficiente, a pesar del boom que hoy en día pues tiene un género como el del cine documental, quizá ya no tanto el de los cortometrajes, y quizá lo que les falla es que no se abran al cine documental más social, como le está pidiendo mucha gente, pues como hacen otros festivales más específicos, como el Festival de Cine Invisible. Por ejemplo, un dato, en la pasada edición, pues fue descartado pues un documental, All Iron, que era un festival, un documental que hablaba de, bueno, pues del hierro, de la importancia del hierro en Bilbao. O sea, un documental muy bilbaíno, muy que estaba patrocinado por la ETV, por Diputación, por todo el sitio, y que fue descartado, ¿no? Entonces, no sé, que como que falla algo, y es algo que, bueno, pues que está en boca de mucha gente, la gente que va a estos tipos de festivales, que hay que darle un vuelco, ¿no?, a este festival. Y claro, y con la dimisión de la directora, que es lo que con lo que abrimos esta noticia, pues bueno, como que he quedado aún más en duda, pues bueno, pues toda la gestión de este festival y todo lo que hay por detrás. Pues bueno, pues vamos a pasar a un último tema, ¿no? Que nos estamos quedando sin tiempo, porque piden que se repita el juicio a Silvia. Sí, pues comentamos ya hace semanas que, bueno, pues Julián Escanza fue condenado a 6 meses de cárcel por agredir a una detenida en la comisaría, Silvia. Y ahora, pues esta semana se ha sabido que el gobierno vasco pues que quiere repetir el juicio, ya que repentinamente pues han desaparecido las grabaciones que hemos visto todo el mundo, donde se ve claramente los puñetazos que recibió esta mujer. Y bueno, y el gobierno vasco pues ha aprovechado esta repentina desaparición de estos vídeos pues para pedir la nulidad del juicio y su repetición. La verdad es que es algo tremendo y que no salimos de nuestro asombro. Pero bueno. Pues bueno, pues vamos a pasar ya a la agenda. Vale, pues en la agenda 3 notas, aparte de todo lo que se pueda consultar en lugatiagenda.net, lo suelen actualizar con todas las actividades que hay en el Bilbao Metropolitano los miércoles en mediodía tarde, pero bueno, destacamos 3 cosas que ya tienen metidas en esta web. Por un lado, con motivo de la celebración del nuevo año Amasif, los van por el 2974, pues el sábado va a haber una fiesta en la Ecochea. Bueno, primero van a presentar un documental, luego va a haber una mesa redonda y luego pues acabarán con un picoteo y actuaciones musicales bereberes. En Portugalete, el viernes, en el Gasteche de Sastraca, va a ser la presentación de la revista Infodombas y posteriormente han organizado una caravana antifascista está organizada pues por el Comité de Solidaridad Euskal Herria Donbas. Y para acabar, pues bueno, una nueva manifestación en apoyo a Palestina este sábado 20 a las 12:30 de la Plaza Elíptica en una convocatoria parece estatal en la que, bueno, pues en Bilbao pues la va a ser, como decimos, en la Plaza Elíptica a las 12:30. Pues bueno, pues dejamos aquí estas notas de agenda también y bueno, Óscar, si te parece, lo dejamos aquí por hoy y volvemos a hablar la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, entonces. Bueno, es que ricasco, Óscar. Venga, agur. Agur.